Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y ya estamos aquí en La Voladora Radio a través del 97.3 de FM. Listos en la cabina con un sol, la verdad que me encanta porque está, la verdad hace calorcito. Ahora sí en la cabina está haciendo calorcito. Y bueno, pues muchas cosas que platicar y pues antes de iniciar nuestro programa queremos invitarte a que si gustas llamarnos, nos puedes marcar al 597-978-5252. O nos puedes enviar un WhatsApp al 5540615459. Búscanos también en las redes sociales de Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio, todo junto. Y bueno, también puedes visitar nuestra página web www.lavoladora.org. Así es que márcanos, llámanos o mándanos un mensaje. Y bueno, agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que gentilmente siempre están aquí en este espacio. Ellos están ofreciendo pues alguna ayuda, si tú tienes algún problema emocional, miedo, desesperación, angustia, terror por la vida, pánico a salir a la calle, bueno, todo ese tipo de cosas, problemas emocionales que te han llevado a pues tener problemas con familiares y por tu comportamiento, por tus actitudes, por tu manera de pensar, pues acércate a Neuróticos Anónimos y vive este proceso de los 12 pasos. También ofrecen ellos una orientación gratuita. Para mayor información, los puedes contactar al 55 30 92 12 46, con una atención de 7 de la mañana a 20:30 horas. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, mejor conocido como NA. Fabuloso el grupo de NA. Pues bien, a propósito de esta semana, pues la verdad es que muchos estamos muy contentos. Hay una serie de controversias con que si es aniversario, con que si celebra, con que se conmemora. Mira, toda situación de este tipo tiene sus extremos y tiene su parte de equilibrio. Y muchas de las cosas que nosotros oímos comercialmente hablando, porque también hay ciertos sectores, incluso de algunos medios de comunicación, no el nuestro, que bueno, pues hacen de esto alarde comercial y bueno, nos entretienen con muchas cosas que no tienen nada que ver con la verdadera lucha que muchos grupos y muchos sectores que hoy en día han querido mantener como principio del origen del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y que bueno, pues las formas, algunos les gustan, algunos otros no les gustan, pero seguramente tú has estado en alguna situación cercana, ya sea algún amigo que te haya contado, alguna amiga que te haya contado alguna situación, ya sea de manera directa con alguna familiar. Hoy desafortunadamente, y para un pensamiento increíble de muchos de nosotros, creyendo que iban a bajar los feminicidios y creyendo que pues, la violencia se iba a disminuir, lamentablemente los números están creciendo. Y es alarmante porque pareciera que esto no se detiene. Entonces, las protestas, la lucha, el pedir, hay quien dice, bueno, pues es que no están pidiendo las cosas, ya no van a un, a marchar de una manera pacífica, pero la verdad es que si nos ponemos a entender a muchas madres que estuvieron en esta marcha del 8 de marzo y podemos tratar de ponernos en el lugar de ellas, ha de ser horroroso perder a una hija y más por manos que mayormente son de hombres, de varones, no sé si se les puede decir hombres realmente, pero que desafortunadamente, bueno, pues lo único que hacen es hacer y abusar de las mujeres y que, bueno, pues son muchas las cosas que tendríamos que platicar para ver de dónde nace y cuál es el origen de todo esto. Pero, pues bien, para nosotros significa conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la verdad es que en mi caso personal yo me gusta acompañar a las mujeres, pero más allá de todo eso, me gusta respetarlas todo el tiempo. En cada momento, reconocer y mirar a una mujer de una manera respetuosa, con la inteligencia que realmente le tenemos que respetar. Porque si nos ponemos a comparar, finalmente hay mucha literatura que hoy en día nos dice que la mujer tiene mucho más capacidades que nosotros los hombres. Ellas son vividoras de procesos en todos los sentidos, desde la crianza de nuestros hijos, desde el proceso de un embarazo, desde, pues bueno, la crianza tiene que ver con las escuelas, tiene que ver con el crecimiento físico, emocional y social de nuestros hijos. Ya tan solo por habernos dado la vida a una mujer tendríamos que tener un concepto diferente de ellas. Pero bueno, ya estaremos platicando el día de hoy porque hoy vamos a hablar de la depresión después de la violencia en la mujer. Desde luego estamos hablando en un contexto, vamos a hablar en un contexto en donde, bueno, se da en un hogar, cómo es esa situación y, bueno, pues, ¿de dónde nace todo esto? ¿Por qué la mujer hoy en día, porque sigue esta situación, no ha cambiado? Hay muchas cosas que no han cambiado. Estaba yo a propósito leyendo algunas lecturas de hace muchos años y me da mucha pena ver que seguimos pensando igual. Antropológicamente el pensamiento hacia la mujer, incluso de hace de miles de años, pues es desprestigiarla, considerarla como alguien menor en todos los sentidos, ¿no? Así es que vamos a ver hoy mucho eso y vamos a tener una invitada que, bueno, por cuestiones de tiempo y de distancia, mucho le debemos a que esté haciendo el esfuerzo por tratar de llegar. Desafortunadamente, bueno, pues está ahorita en este proceso de llegar, pero bueno, vamos a esperarla y ojalá podamos tener un buen tiempo para poder platicar con ella, porque la realidad es que es una persona muy preparada en ese sentido. Hoy vamos a hablar de todos estos talleres que ella hace y que, bueno, pues va desarrollando durante su carrera profesional y, bueno, pues tanta experiencia que nos puede compartir. El trabajo con las mujeres a veces es complicado en el sentido de que, no sé, lo veo desde mi lugar y la empatía cuando una mujer platica una situación de violencia se convierte, al menos para mí, en una situación dura, difícil, con una serie de sentimientos como impotencia, frustración, enojo, desde luego. Y bueno, pues un apoyo total para cuando nosotros también en la Escuela para Padres hemos trabajado en estos temas, sobre todo en mujeres que deciden que en este espacio nuestro, bueno, pues platicar por primera vez el hecho de que han sido violentadas. Bien, me gustaría empezar como para que ustedes puedan tener una reflexión a propósito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hay algunos pensamientos, quise escoger algunos pensamientos de algunos personajes de la historia del ser humano que pues, han jugado un papel, cada quien en su época, cada quien en su siglo, cada quien en su espacio, en su país, pero que a veces los consideramos como un erudito con una inteligencia social e intelectual, porque muchos de ellos pues, tienen esa capacidad. Y sin embargo, nos hemos encontrado con frases que para la época en la que ellos vivieron pues, tenía sentido. Hoy en día no tanto, sin embargo, bueno, pues algunos hombres todavía seguimos pensando como ellos. Me gustaría leer esto que dice, fíjate nada más esta frase, dice, la mujer es un hombre frustrado, un ser ocasional. Y esto lo dijo Santo Tomás de Aquino. Y tú dirás, ¿cómo puede ser que un personaje para muchos cercano a la divinidad, pues pueda opinar así de la mujer. Fíjate nada más lo que comenta Aristóteles. Dice, la hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades. ¡Qué concepto tan tonto de Aristóteles! Desde luego que estamos hablando de hace miles de años, pero ahorita que termine de leer otras tantas, vamos a ver a qué punto vamos a llegar con esto, ¿no? Dice San Pablo Apóstol, dice, así como la Iglesia Católica está sometida a Cristo, así sean más sumisas en todas las cosas las mujeres con sus maridos, que así sean. Entonces imagínate San Pablo, un apóstol que, bueno, quizá a lo mejor en su época todavía no había todo este desarrollo de la imagen de la mujer y el respeto que se le debe de tener. Pero imagínate, desde entonces ya se piensa así. Dice otro, dice, cuando una mujer reina, reina el capricho. Víctor Hugo. O sea, qué concepto tan extraño, tan raro. Imagínate en aquellas épocas donde pues, los reinados eran parte esencial de las comunidades. Y bueno, que hasta cierto punto, bueno, también era un control sobre la población que no debería de haber sido. Sin embargo, ellos consideraban que el único que podía ejercer un buen gobierno pues podría ser un rey y no una reina, ¿no? Porque la reina estaba ahí como hecha de malas cosas. Bien, otro pensamiento que dice, la mujer no estando oprimida, propende instintivamente a ser déspota. O sea, según Balzac, dice que la mujer no estando oprimida, o sea, era necesario que se le oprima a la mujer para que pueda tener una funcionalidad. De otra manera, propende instintivamente a ser déspota. O sea, un calificativo que pues quiero pensar con mucho respeto, un calificativo en el cual Balzac dijo, bueno, pues ¿cómo voy a calificar a la mujer? Pues como un ente, un ser humano, que bueno, pues tiene pocas virtudes, pero una de las cosas que más resalta es que sea déspota. Ser déspota es un término en donde pues, todos hemos experimentado con alguna persona, aquel que es indiferente, que tiene mal humor, que no te escucha, que no te atiende, que no te mira, que no tiene la capacidad de socializar. Eso podríamos decir que tiene que ver con todo esto. Entonces, ¿qué nivel de pensamiento pues, encontramos desde hace muchos años? Y bueno, pues en la actualidad podríamos hablar incluso de algunos diputados y senadores que en estos días, bueno, se atrevieron a señalar a las mujeres como menos que un animal. Y bueno, ellos pusieron al animal como alguien mejor que ellas. Pero bueno, hasta la actualidad seguimos escuchando ese tipo. Vamos a ir a una pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4:17. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del Yescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y por estar ahí. Bien, antes de continuar con nuestro programa, pues quiero agradecer a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, que bueno, pues están dando una asesoría y una orientación gratuita telefónica. Para mayores informes de atención de 10 a 18 horas, puedes contactarte con ellos al 55 83 08 19 23. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Bien, pues te decía en un principio del programa que vamos a tener una invitada, ya nos pudimos contactar ahora sí con ella, ya vamos a tener ahorita un contacto directo con Andrea. Y bueno, estaba yo comentándote al principio del programa que pues todo este tipo de pensamientos desde hace miles de años y a propósito de nuestra época todavía alcanzamos a escuchar antes de en los medios, cómo un senador se atrevió, un senador de la República se atrevió a desprestigiar a la mujer, incluso considerándola como un animal, o sea, menos que un animal. O sea, hay personas que todavía están con este nivel de pensamiento, ¿no? De negar el hecho de que la mujer tiene un valor y que es muy valiosa y hacer de ello un asunto como de crítica exhaustiva que pareciera que todavía estamos viviendo en tiempos de, pues por ejemplo, de Aristóteles, ¿no? De Víctor Hugo, de Balzac, de San Pablo el apóstol, porque son pensamientos definitivamente equivocados. Pero fíjate que ya pudimos contactar con nuestra invitada, lo vamos a hacer vía telefónica con ella. Ella es la licenciada en psicología egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ella es psicoterapeuta corporal y posmoderna. Tiene muchas actividades durante toda su vida profesional, es educadora sexual infantil, ha hecho también y trabajado en espacios de radio con jóvenes y con niños, y bueno, tiene un largo historial. Pero sobre todo nos llamó mucho la atención invitarla porque ella ha tenido mucho trabajo con mujeres. Hoy el tema de nuestro programa es la violencia y la depresión, cómo después de la violencia viene un periodo de depresión, pero también vamos a hablar un poco de cómo se puede rescatar a una mujer de esto, cómo por sí misma puede hacer que todo, pues no que todo cambie, pero sí que se encuentre con ella misma, que trabaje este asunto del valor. Pero bueno, ya veremos qué es lo que hace ella en sus talleres. Y bueno, quiero pues realmente presentarla. Ella es Andrea Tepepa Baltasar. Muy buenas tardes, Andrea. Hola, Miguel, buenas tardes. Pues mira, nosotros aquí ya estamos al aire en el programa. Hoy entiendo que a veces tus tiempos son tan cortos, pero un poco complicados también. Y bueno, el día de hoy, pues gracias por aceptar esta entrevista telefónica. Y bueno, nos hubiera gustado mucho que estuvieras en la cabina, pero de verdad te entendemos, no te preocupes. Ah, ya me están bien, sí, les agradezco mucho. Sí, no, sin problema. Bueno, Andrea, Estamos platicando un poco de la labor que tú haces. De hecho, yo entro mucho ahí contigo en el sentido de que te conozco por este medio, de que haces talleres para mujeres. Platícanos un poquito cómo es este taller. ¿Cuál es el propósito de este taller? Bueno, en realidad, bueno, además de talleres, hacemos grupos de mujeres, grupos terapéuticos, pero también incluso grupos como de reflexión. De lo que se trata este tipo de espacios que se realizan en el Estado de México, en el municipio de Los Reyes, pero que, bueno, la verdad es que han llegado mujeres de diferentes municipios vecinos. De lo que se trata es de que tengan un espacio donde den lugar a sus historias, pero sobre todo sus historias de sobrevivencia, de cómo se mantienen, qué hacen, de qué se valen, en qué se refugian para poder continuar en la vida a pesar de lo que están viviendo. Pero sobre todo un espacio en el que no sean juzgadas, en el que lo menos que puedan recibir es lo típico que podrán escuchar o seguro escucharán muchos, que es, pues déjalo, pues salte, pues qué haces ahí, ¿no? Claro. Entonces realmente son espacios en donde ellas comparten sus historias, donde le damos lugar a los sentimientos, por lo que están viviendo, lo que están atravesando, con lo que están batallando o a lo que están enfrentando, sí. Pero también para reconocer que a pesar de ellos son sobrevivientes, sí tienen recursos, tienen redes o empezar a construir esas redes si no las tienes y empezar a mirar desde otra perspectiva la violencia que están viviendo o a veces hasta nombrarla. A veces ese es un primer paso o un primer momento que se tiene que hacer, nombrarla. Muchas mujeres no llegan pidiendo ayuda porque se sienten mal. Quizá no pueden nombrar qué, pero sí pueden decir algo no está bien o la estoy pasando mal. Entonces estos espacios es un espacio donde se puede hablar de ello y conforme también las otras mujeres participantes dadas sus historias o también sus procesos que ya han llevado, ellas mismas van también reconociendo esas vivencias y les van poniendo nombre. Entonces es un espacio donde se les da lugar a sus historias, donde se reconocen sus esfuerzos, sus resistencias, formas en que se han cuidado a pesar de la situación y donde también van mirando otras perspectivas y donde también van construyendo otros recursos, otras formas y donde van dando paso, ¿no? Entonces mi trabajo ahí es acompañarlas, es preguntar mucho, es ligar las historias o como usar esa metáfora de tejer o como ir mirando eso y ellas empiezan a reconocerse en las demás historias y empiezan a tener esta sensación de no estoy mal, porque eso es algo que bueno, que llegan, ¿no? O a veces llegan a terapia también diciendo que me dicen que yo estoy mal. Uh-huh. Entonces, eso es como sí. Algo que encuentran en un primer momento. Claro. Andrea, seguramente este trabajo que tienes tú con las mujeres, pues nos lleva a pensar por todo lo que tú acabas de decir, que sí, a veces las mujeres les cuesta trabajo, me imagino que por la misma condición en la que están, reconocer que son violentadas. ¿Ahí te ha tocado el hecho de que haya mujeres que incluso en este círculo de la violencia, tú hablabas de que a veces no lo pueden nombrar, pero también a veces no lo pueden ni siquiera reconocer? ¿Te ha tocado ese tipo de casos? Sí, y te podría decir que es que la mayoría, ¿no? Por eso es para mí es muy importante como mencionar este trabajo que hago aquí en el Estado, ¿no? En el Estado de México creo que hay mucho trabajo por hacer y un proceso a veces muy largo es eso, reconocerlo, ponerle nombre. Me han tocado la mayoría que llegan buscando pues la atención psicológica. Uh-huh. Y pues no van a llegar diciendo vengo porque soy víctima de violencia o porque estoy sufriendo violencia física, psicológica, económica, patrimonial, estructural. No lo mencionan, ¿no? Claro. Van a llegar diciendo, no paro de llorar, tengo uh-huh. mucha ansiedad, tengo depresión, o últimamente está este discurso muy de moda que está, tengo una relación tóxica, ¿no? que es algo que ese nombre o esa forma de nombrar, o más bien de no nombrar, la violencia. Sí, cierto. Y entonces, un trabajo que se hace justamente es ir preguntando, ¿no? Una pregunta sí que es como la que me ayuda mucho a abrir estas conversaciones, esas posibilidades de mirarlo. Sí. Es que siempre les pregunto, ¿a qué está respondiendo eso que sientes? Respuesta, ¿a qué crees? ¿Desde cuándo? ¿Qué estaba pasando? Que es una forma quizá de respuesta. Uh-huh. Es decir, la ansiedad, ¿a qué está respondiendo? La depresión, ¿a qué está respondiendo? Este no poder dormir, este miedo que suele tener todas las noches, no sé. Claro. Con lo que ellas tienen, es como una pregunta o es algo con lo que se puede comenzar. Claro. ¿A qué está respondiendo? Claro, y sin duda, cuando están frente a ti, y en esta gran experiencia que tú tienes profesional, seguramente hasta su lenguaje corporal, la forma física en que desarrolla una mujer violentada, su delgadez, cierto, su ansiedad, a lo mejor problemas dentales, bueno, todo este tipo de cosas de no mantener la mirada, todo esto te contribuye a ti, aunque no quiera reconocer la violencia. Sí, sin embargo, tampoco son como reglas, ¿no? O okay, sea, sí. Hay mujeres que justamente pueden llegar aparentemente sin, o que de su imagen no coincida con a lo mejor una mujer derrotada, no uh-huh. sé, con temor o con inseguridad. Claro. No siempre, de hecho hay mujeres que pueden parecer, y de hecho es su forma de resistir también, y su forma de continuar, ¿no? Inseguras de sí mismas. Claro. Tengo testimonios, o más bien mujeres que, por ejemplo, son profesionistas, tengo que ahorita me da posibilidad y tiempo para compartir las posiciones a las que llegan. Dos de ellas son doctoras, por ejemplo, son médicas. Sí. Y cómo ellas, si las viéramos así, si nos viéramos por esos estereotipos quizá, pues nadie pensaría que ellas están viviendo violencia, porque además si son exitosas, porque además están tienen un buen trabajo, porque son médicas. Claro. Que a veces eso también es, en el caso de ellas dos, que por cierto, pedí autorización de que les voy a compartir algunas cosas para decir sus nombres, porque para mí es importante nombrarlas, así como nombramos a las mujeres que ya no están. Sí. Para mí creo que es importante también nombrar a las mujeres que están, que han sobrevivido, claro. Que siguen luchando. Claro. Entonces, estas doctoras también. Pues no llegaron tampoco diciendo vivo violencia. Claro. Llegaron expresando sus malestares. Uh-huh. Y pues físicamente pues yo nunca vi a unas mujeres, no sé, derrotadas, delgadas o inseguras. Claro. Entonces sí pueden ser algunas cosas que nos den información, pero no es como tal. Claro, y es muy importante, claro, es muy importante esto que comentas, porque algunas literaturas apuntan a eso y bueno, desde luego hay gente que también ha trabajado mucho con grupos de mujeres violentadas. Sin embargo, creo que la palabra, el estar frente a algún profesional, desde luego ustedes desarrollar su profesión, pues también contribuye a que una mujer pueda tener esta apertura de expresión, ¿no? Porque a veces han aprendido a guardarlo tanto tiempo, porque como en el caso de la doctora que tú comentas o de las doctoras que comentas, pues tienen esta preocupación social de que ¿cómo les voy a decir que soy, que yo, una mujer profesional, autosuficiente y con un buen trabajo, estoy siendo violentada, ¿no? Sí, exacto. Y eso es algo con lo que cargan guardan, ¿no? Y es una, y bueno, en realidad podría decir que es algo común en casi todas las mujeres, ¿no? Que cargan con una culpa y un miedo a ser juzgado, ¿sí? Entonces, y no importa, la escolaridad que tengan, en ellas pues sí es algo como que es muy como estrado, que no nos ofendería y que ahorita mismo tú mismo lo estoy diciendo, ¿no? Pues cómo quizá debe de sentirse de saber que son mujeres trabajo y que vivan violencia, ¿no? Sí, Andrea, creo que te estamos ahí medio perdiendo un poquito. A ver si nos puedes hablar un poquito más fuerte para poderte escuchar claramente, ¿sí? Bien. ¿Aquí me escuchas mejor? Ahí te escuchamos mejor, muchas gracias. Ok, sí, y, bueno. Sí, y tienes razón, ¿no? O sea, son mujeres que uno no adivinaría que tienen ese tipo de problemas, ¿no? Oye, Andrea, quizá a lo mejor, ¿será que a lo mejor pensamos que una mujer violentada necesariamente, para calificarla en ese sentido, tendrían que ser golpes y tendrían que ser arañazos y desgreñarlas y todo eso? Pero hay violentadores que son como muy sutiles, ¿no? Sí, muy sutiles y muy sofisticados, también diría yo. ¡Wow! Esta palabra que acabas de manejar, sofisticados. Sí, es que me sonó así como que ya son bien refinaditos y aprendieron generación tras generación dónde pegar y dónde golpear para que no se vea. Claro, y justo, casi yo te diría, pues justo es ahí donde las mujeres, cuando ya nombramos las violencias o las podemos visibilizar en estos grupos o en estos espacios, justo es cuando se quedan así de, órale, llegamos a la conclusión de que no hay mujer que no haya vivido al menos, bueno, que no viva al menos la violencia estructural, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que no viva al menos la violencia que vivimos en las calles, ¿no? Pero además las particularidades y estas formas también, por ejemplo, que se llaman micromachismos, que en realidad pues es una forma de nombrarlos porque micros no son tanto, ¿no? A veces son justamente formas de violencia que, como dices, refinadas o sofisticadas, que no se miran, ¿no? O que estamos acostumbrados o acostumbradas a escuchar que la violencia es esto que ya casi está muy llegado a la muerte, ¿no? Los feminicidios, sí, o que estén golpeadas y no sé, como esas cosas que ni siquiera las podría medir, ¿no? Porque yo que he sido testiga de las historias de otras mujeres que no han tenido ni un solo golpe, por ejemplo, ni una sola mala palabra, por ejemplo, pero como los efectos de los otros tipos de violencia, por ejemplo, como la económica, ¿cómo las tienen? Que de verdad yo no podría decir que es peor, ¿no? O sea, no podría decir que es peor que un tipo de violencia psicológica o económica, o patrimonial, por ejemplo, a una violencia física, ¿no? No estoy diciendo que una es más que otra, sino eso, que cuando miramos los efectos, claro. No podría decir que es peor. Claro, sí. Sí, creo que estamos escuchando mucho aire, pero bueno, ya entendemos, ¿eh? No te preocupes. Me vino a la mente, ahora que acabas de hablar de la violencia económica, el caso de una mamá que tuvimos en un grupo de escuela para padres, que bueno, nos decía, no, es que me controla el dinero a sabiendas de que me da poco. Me exige que comamos carne cuando apenas si me alcanza para una o dos veces a la semana. Me está preguntando en qué me gasto el dinero. Siempre me está cantando el hecho de que yo soy el que trabajo y es mi dinero y yo hago con él lo que yo quiera. Y me obliga a pedir dinero a familiares o a tantas cosas, ahora que hay tanta aplicación, para endeudarme, ¿no? Entonces, esto sí ha sido causal de divorcio en algunos casos. Sí, sin embargo, bueno, creo que también algo importante es mirar más allá, por ejemplo, de las causas de divorcio, creo que los efectos en ellas, ¿no? Claro. Esas violencias económicas, ¿a dónde las está llevando, no? ¿Qué está generando en ellas? Por ejemplo, yo podría mencionar a una de ellas que también... bueno, y además generalmente las violencias no van como solitas. Casi siempre, o en mi experiencia cuando escucho estas historias, casi siempre son varias, ¿no? No es como una sola. Uh-huh. Entonces yo podría mencionar, a veces ni siquiera causan divorcios. Yo quisiera como centrarme en más bien en los efectos. Causan malestares en ellas, causan que se sientan incapaces, causan que sientan miedo de siquiera intentar empezar a buscar opciones de ellas, tener su propio dinero, por ejemplo, les causa miedo hablar de lo que les pasa, les causa, se empiezan a aislar, por ejemplo, uh-huh. o más bien las empiezan a aislar, uh-huh. ¿no? Y más bien creo que eso es como lo que yo observo más allá como, o sea, sí, entiendo que ese puede ser una consecuencia o una respuesta también ante claro. ese tipo de violencia, a lo mejor los divorcios sí. o las separaciones, uh-huh. pero quizá creo que algo más importante es aquellos efectos, ¿no? Claro. Entonces, sí. Quisiera como compartir justo uh-huh. un poquito el caso de Fabiola, ¿no? Sí. Una mamá que vivió también violencia económica, psicológica, y cómo ella fue dándose cuenta y buscando la manera, aún estando todavía en esa relación con el papá de su hija, uh-huh. con su expareja, cómo son esas formas en que ella poco a poco, porque eso también quiero como decirlo, uh-huh. el salir de la violencia o empezar a alejarse o empezar a hacer algo contra ella, no es algo que se hace de un día para otro, uh-huh. porque un día dicen pues basta, ¿no? Quizás sí hay un día en que lo pueden decir, pero no con que lo digan es que se termina, es todo un proceso. Uh-huh. Y entonces, algo que por ejemplo Fabiola dice es que cuando ella estaba en ese punto decía, he dejado que el papá de mi hija se acerque, ya uh-huh. lo conozco, ya sé sus modos y sus uh-huh. métodos, solo lo tolero, acepto cuando está, al fin que solo es para que nos dé dinero y dura unos días y luego se va. Cuando uh-huh. se va es cuando nosotras estamos tranquilas y es cuando yo puedo hacer cosas, ¿no? Sí. Entonces, dice, hace cosas para que yo detone, porque ese es justo otra forma, ¿no? Este hombre nunca le pegó, nunca le hizo algún daño físico, uh-huh. pero estas expresiones como de, ay, pero mira cómo te pones, ¿no? Uh-huh, si no te estoy diciendo nada, ¿no? Uh-huh. Ay, pero cálmate, mira cómo... Esos eran los tipos de cosas que hacía, ¿no? Y entonces uh-huh. ella decía, hace cosas para que yo detone, pero ya no lo logra, ya claro. no me interesa, ya no me engancho. Ella empezaba a mirar justamente, a pesar de estar ahí, qué era lo que podía hacer para quizá amortiguar uh-huh. esos efectos o esos golpes, y lo digo metafóricamente porque les digo que golpes nunca tuvo, uh-huh. O más bien, no en esos momentos, porque ya más adelante sí fueron, por eso les digo, generalmente no hay un solo tipo de violencia presente, ¿no? Uh-huh. Pero ella encontraba la manera, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, las consecuencias de todo, o sobre todo los efectos de esto, más allá de las separaciones, es qué les ocurre a ellas y claro. qué es lo que las hace pedir ayuda. Claro, claro. Fíjate que lo que acabas de decir me hace mucho sentido en que la preocupación tuya, profesional, y creo que de la sociedad es, exacto, observar, nos lastima ver a una mujer que está viviendo un proceso complicado de violencia. Algunos hacen cosas, algunos no hacen nada. Y bueno, algunos hasta se dedican a criticarlas como por el hecho de que tú tienes la culpa, pero te gusta, eres masoquista, todo este tipo de términos equivocados, ¿no? Pero me parece que lo que nos estás diciendo es súper importante, porque lo que importa es cómo están viviendo estos procesos, cuáles son las consecuencias, podríamos decir, emocionales. Porque sí, yo como que lo puse en un contexto de que nos divorciamos como si divorciándose ya se acabara, ¿no? Fuera un switch. Ajá. Y ya se acabó, ¿no? No, ¿qué pasa con esta mujer, no? ¿Qué pasa con esta mujer? Sí, sí, dinos, Andrea. Sí, justamente eso también me refería, ¿no? De qué pasa con ella. Y que esto es como, o al menos en estos espacios, es a lo que le damos lugar, ¿no? ¿Qué le sucede después de ello? Pero también, ¿qué opciones, qué posibilidades tienen después de ello? Claro. Que se hace es empezar a recuperar a través de sus historias, no a través de lo que yo como terapeuta, por ejemplo, como facilitadora del taller, les cuente qué es lo que deben hacer, sino que a partir de sus propias historias, uh-huh. estas formas, como ahorita mencioné de Fabi, cómo a partir de ahí reconociendo qué habilidades tienen, qué capacidades, qué personas están cerca de ellas, a veces hasta con cosas como actividades, ¿no? A veces, uy, me he encontrado cosas como la escritura, la música, claro, el respirar, el ejercicio, el salirme a caminar, empezar a buscar todos esos recursos con los que ellas cuentan y que las convencieron, ¿no? O que las más bien invisibilizaron, ¿no? La violencia o las personas, si en su mayoría lo tengo que decir, no, pues son hombres. Sí. Se encargaron de invisibilizar, ¿no? Se encargaron de hacerles ir que no tenían a nadie más que a ellos. Y por eso es ahí de donde radica el que no es sencillo. Y creo que no hay, y no ayuda de nada decirles, pues salte, ¿no? No es para nada, sencillo. Para nada. Y aquí, por ejemplo, sí quiero decir, quiero compartir una conclusión que yo la he titulado magistral, por ejemplo, de Tania. Ajá. Que tiene que ver con esto que estabas comentando. Uh-huh. Ella dice, si la palabra violencia fuera todo el camino que recorremos, yo ya recorrí violencia, me falta la A. Uh-huh. Porque esa A corresponde a donde todavía siento que me estoy arrastrando, que es en lo social. Todo lo que se le impone a las mujeres y a las mamás, cómo deben ser. Por ejemplo, si te ven en un bar a tomar una cerveza, ¿por qué no estás con tus hijos? Uh-huh. ¿Qué tiene de malo que las mamás tengamos un rato libre? Esto es lo que ella dice cuando ella salió de esa relación de violencia con el papá de su hijo. Pero ella reconoce y dice que quizá nunca no va a terminar de recorrer la palabra violencia, uh-huh, que lo menciona como esa metáfora, porque esa A incluye, uh-huh, lo social. Claro. ¿No? Entonces, eso es justamente como bien dices, ¿no? No divorciándose, saliéndose, claro que es un gran paso, pero no termina muchas veces ahí. Sí, claro. Hay mucho trabajo por hacer. Claro, tan no termina que, mira, vamos a ir a una pequeña pausa, pero quiero irme con este comentario. Tan no termina que, por ejemplo, me conozco el caso de una mamá que, bueno, fue mucho tiempo violentada, y desde luego todo lo que implica la violencia, desde convencerla que ella tenía la culpa, desde aislarla de sus posibles redes de apoyo, etcétera, etcétera. Pero resulta que muere el señor este en un accidente. Ya habían pasado 3-4 años y ella todavía se sentía vigilada, controlada, aún cuando estaba muerto. Entonces, vamos a ir con esta idea a una pausa, regresamos y lo comentamos, Andrea. Vamos a una pausa. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:45. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. La Voladora Radio es una radio comunitaria. es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Okay. ¿De acuerdo? Ok, regreso de la pausa. Bien, ya estamos de regreso, muchísimas gracias y pues súper interesante esta plática, creo yo que es muy ad hoc a propósito del Día Internacional de la Mujer, y bueno, con una experta en el tema, que la verdad yo he sabido de ella, de sus talleres, no he tenido la oportunidad de ir, no sé si se pueda, pero bueno, es un trabajo con mujeres. Te recuerdo que hoy estamos con la licenciada en psicología, Andrea Tepepa Baltasar, ¿qué dije yo? Me equivoqué, ¿verdad, Andrea? Disculpa. Y bueno, pues ella nos está platicando de toda su experiencia del trabajo con las mujeres. Bien, Andrea, pues estamos de regreso. Habíamos platicado antes del corte de esta mujer que pues, me tocó platicar con ella y me sorprendió el hecho de que aún estando fallecido su excompañero, o como tenemos que decir las cosas también como son, su violentador fallece y años después, creo que pasaron 2 o 3 años, ella todavía se sentía con culpa, porque a lo mejor ella también se estaba echando la culpa de que quizá por ella murió, y sobre todo siempre se sentía vigilada y nunca pudo estar con otra pareja porque sentía que la veían. ¿Estas consecuencias tiene la violencia a este grado? Sí, justo eso son, ahora que lo mencionas, yo podría decir, a eso me refiero con los efectos de la violencia, ¿no? Muertos, aún en los pocos casos procesados, siguen quedando estos efectos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué se puede hacer con este tipo de casos, ¿no? Y si las mujeres empiezan a tener, llegan a ese tipo de espacio, no creo que tampoco que la terapia es el único espacio, ¿eh? Porque ellas también encuentran otros espacios donde pueden empezar a cuestionarse muchas cosas, ¿no? Creo que eso es lo importante, empezar a cuestionar la realidad que viven, empezar a mirar de dónde vienen estas creencias, como por ejemplo el sentirse vigilada, que está mal tener otra pareja, de dónde viene, y es ahí donde también tenemos que trascender a más allá y no mirar la violencia como casos aislados, ¿no? Sino mirar cómo se conecta con esta estructura social y este contexto sociocultural en el que viven, en el que vivimos, que justo alimentan esas creencias, esos mandatos sociales, ¿no? Por ejemplo, de si tiene que guardar para su esposo, tiene que portarse bien, las mujeres tenemos que ser buenas mujeres, ¿no? Que en ese buenas, ay, eso es algo que casi podría asegurar que está en todas las historias, siempre una forma con la que las agredieron o las hicieron, las invisibilizaron o les empezaron a dar de sus recursos fue decirles que lo que hacían, hacían malas madres, malas hijas, malas esposas, malas mujeres. Claro. Entonces, eso es alimentado socialmente también y culturalmente. Uh-huh. Y por eso esos efectos pueden durar tanto años, tiempo para toda la vida, ¿no? Sí, claro. Lo que se hace o lo que se puede hacer justamente es empezar a cuestionar todos esos mandatos minorar la violencia, ¿no? El darte cuenta que, yo insisto, es que es fácil ahorita decirlo, ¿no? Y bueno, lo tenemos que decir así porque es un espacio donde se habla al respecto, pero todo esto no sucede así nada más. Es todo un proceso, ¿no? El asumir, y sobre todo el autocuidar, ¿no? El asumir esta responsabilidad, no la responsabilidad que también es algo que un discurso que se les dice mucho y lamentablemente también entre a veces los profesionales que se puede, que las pueden atender, como que asuman a su responsabilidad de haberse quedado ahí, ¿no? Uh-huh. O responsabilidad de, pues ¿qué estaban haciendo? No me refiero a esa responsabilidad. Uh-huh. Me refiero a asumir las responsabilidades con su cuidado, de hacer, de buscar ayuda, de buscar otras posibilidades mejores, de hacer de responsabilidad, ay, perdón, responsabilizarse de su seguridad personal, que empiecen a cuestionar esos mandatos de género y de muchas otras cosas que creyeron, ¿no? Y justo por eso, el tener otras voces, como esto que decía al inicio, estos donde se escuchan otras mujeres, es mucho lo que ayuda. Escuchar otras voces que ayudan a desmantelar o a quitarle fuerza a estos mandatos sociales. Claro, sí, por supuesto. Y yo creo que es importante el trabajo con mujeres en ese sentido, porque el sentirse acompañadas, aparte de un profesional, es importante, pero sentirse acompañadas con alguien que vivió algo muy parecido, pues podríamos decir que puede ser incluso el éxito de una forma de la recuperación de la mujer cuando fue violentada. Y mira, Andrea, desafortunadamente el tiempo, bueno, pues nos come aquí, ¿no? Y ahorita se me ocurren una serie de preguntas que, bueno, pues tienen que ver con mucho con el tema, ¿no? Y bueno, pues también habría que pensar, pues, del origen del machismo, de la creación de misóginos por parte de las madres. Bueno, tantas y tantas cosas que, pues, en un momento dado, nosotros no sé, también dejamos como de mirar, de visualizarlo, de darnos cuenta, pues, cómo es que nosotros, los hombres, estamos tan equivocados. No nos detenemos a reflexionar a propósito de, ¿no? O sea, no nos detenemos a ver qué estamos haciendo bien o en qué podemos modificar nuestro comportamiento. Aun cuando hay grupos para hombres violentos, el proceso pareciera que es mucho más largo y también los hombres a veces no nos acercamos por mayor vergüenza. Uh-huh. Sí, efectivamente, y tocas un punto importante. Aquí algo que no quiero dejar pasar es eso, ¿no? Ahora, la violencia, generalmente cuando hablamos de, y sí, porque la tenemos que poner al centro a las mujeres, pero sobre todo por ser víctimas, en cuestiones legales, ¿cierto? Como lo estamos hablando, porque en realidad son sobrevivientes, ¿no? O al menos siguen vivas, ¿no? Claro. Pero la violencia no, casi siempre nos centramos en ellas, pero poco se habla del trabajo con los hombres, ¿no? Y también los hombres son responsables de esta violencia que se vive hacia las mujeres. Claro, sí. Todos tenemos, dice Susan Forward en un libro, Para que quepa la razón, debe de haber culpa en las dos partes, ¿no? Andrea, pues mira, casi ya nos vamos. Tenemos como un minuto como para despedirnos, pero también quería comentarte algo. Fíjate que la profesora Leticia Moreno Valdés de la Escuela Primaria Constitución de 1917 en Valle de Chalco te manda un saludo muy grande y felicidades. Ay, muchísimas gracias, sí, yo también. Sí, bien, Andrea. Casi en un minuto, ¿qué le quieres decir a las mujeres que hoy nos escucharon? Bueno, en un minuto, justamente quizá como comienzo a abrir un poquito el camino hacia las mujeres, siempre háganse la pregunta de esto que me pasa, esto que siento, ¿a qué está respondiendo? Que no se queden como con lo que les dijeron, ¿no? Es que, ay, que estás loca, es que tú estás mal, siempre pregúntense a qué está respondiendo eso que están sintiendo. Respuesta a qué. O consecuencia de qué está pasando eso. Y que yo sí quisiera retomar esto que decía Tania, ¿no? Y no es para desesperanzarlas, por supuesto. Uh-huh. Mirar que esto es un camino que hay que recorrer. Y son batallas que también se tienen que reconocer, incluso los intentos, ¿no? Uh-huh. Porque a veces también eso es algo con las que, ay, se revictimizan porque tienen intentos y regresan. Uh-huh. Y entonces, ay, es que ¿por qué regresaste? Uh-huh. Incluso en los intentos, y es más, justo en los intentos, hay que rescatar esos recursos. lamentablemente pues se ha dicho que en promedio a mujeres les lleva pues hasta 7 intentos para poder salir de la violencia. Claro, no, sí. Es para desesperanzarlas, es justo para mirar que vale mirar, no vale la pena la violencia, vale mirar en cada intento, en cada paso, en cada cosa, por mínima que parezca, reconocer que ahí hubo habilidades, hubo saberes, hubo capacidades, hubo personas que pueden seguir estando para dar los siguientes pasos. Claro, incluso toda esta violencia que vivieron posiblemente les obligó de cierta manera a perder esta capacidad o esta habilidad de ver las cosas buenas, ¿no? Porque a veces llega incluso una segunda pareja que es un superhombre en todos los sentidos, ¿no? Que respeta, quiere a la mujer, que acompaña, pero a veces se pierde también la habilidad de ver eso, que en el otro hay algo bueno. Y esto que tú haces en el taller, pues es maravilloso. Pues muchísimas gracias, Andrea, nos vamos. El tiempo nos comió, pero prométeme una cosa, nos vamos a ver en otro programa, por favor. Ay, sí, ojalá que sí. Y no quisiera rápidamente solo mencionar porque a mis consultantes que les pedí permiso para decir sus nombres, quiero decir sus nombres. Ahora voy a decir los nombres de sobrevivientes porque para mí es importante nombrarlas. Claro, claro. Y quiero agradecer y estoy muy orgullosa de Tania, de Juana, de Fabiola, de Aline, de Paulina, de todas ellas y muchas más que no me autorizaron para decir sus nombres porque es un proceso largo. Claro, pero pues que sea... Son mujeres que siguen resistiendo. Excelente, maravilloso. Un abrazo para todas ellas y un abrazo también para ti. El tiempo nos comió. Pues bien, Andrea, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego. Pues mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Muchísimas gracias por habernos escuchado en tu programa Con Sentido Humano. Gracias a los mensajes que nos enviaron. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.